peregrinando por las huellas de la tradición y la fe, nos encontramos con el sacerdote César Ariel Barroso, quien ya queda con ustedes. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria como el ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda. La lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a Dios que me asista en esta ocasión tan ruda. Cantándome de morir y cantándome han de enterrar. Y cantando he de llegar al pie del Eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine este mundo a cantar. Me está matando, pero como me gusta, la estoy gozando, pero como me gusta, la estoy gozando. Tiene unos ojos negros, color reproche. Me hacen penar de día, también de noche. Me hacen penar de día, también de noche. A la vuelta. Pena, penita linda, te llevo. Con vida abierta en el pecho. Echa carne en mi vida, penita linda. Como una espina, penita linda. Segunda. Esta pena me tiene enamorado. He hecho una enredadera, me va atrapando. He hecho una enredadera, me va atrapando. Como potro maniero, que se retoba. Esta penita linda, todo me roba. Esta penita linda, todo me roba. A la vuelta. Pena, penita linda, te llevo. Vida abierta en el pecho. Echa carne en mi vida, penita linda. No. Como una espina, penita linda. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos nuevamente aquí a Fe y Tradición, como lo hacemos todas las semanas, ahora con un, podríamos llamar, formato nuevo y compañeros nuevos, ¿no? Si bien seguimos aquí en la Piuquén, como lo hacemos todos los viernes, nos hemos estirado un poquito más, hemos llegado a otros lugares, y nos acompaña Jimena, que nos va a dar una mano. Bienvenida, Jimena, acá a Fe y Tradición. Gracias. Y también al Flecha Quintero, es el mago de la consola, que lo vamos a hacer laburar durante este tiempo. Y toda la semana empezamos con y hacemos memoria de los santos de la semana. Y en esta que nos toca transitar, nos vamos a detener en Nuestra Señora de Itatí, ya que estamos conmemorando el mes de la patria. Y esta virgencita tiene mucho que ver con nuestra patria, sobre todo en los pagos de corriente. El santo es un hombre simplemente disponible a la invasión divina. Ser santo es posible y es la más bella aventura personal y comunitaria. El santo ve una oportunidad en cada calamidad. Bien, Nuestra Señora de Itatí Soledad, vamos a hablar hoy. Se dice que en la República Argentina, el día 9 de julio, se le rinde honor, homenaje a la Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora Itatí. Es el dulce refugio de toda la provincia de Corrientes y de miles de fieles que desde otras tierras acuden a su santuario. La imagen de la Virgen de Itatí, hecha por manos indígenas, fue llevada por un misionero a una reducción en la provincia de Corrientes, donde se le construyó un oratorio y era venerada por los guaraníes. Narra la tradición que la imagen de la pura y limpia Concepción fue robada por otros indios y hallada sobre una piedra en un recodo del río Paraná. Restituida al oratorio, la imagen desaparece varias veces y siempre se encuentra de nuevo sobre esa piedra en el recodo del río. Resuelven entonces el traslado de la reducción a ese lugar, llamado Itatí, que quiere decir punta de piedra, pensando que la Virgen así lo quiere. Y en 1624, la imagen se traslada a una nueva iglesia, donde desde hace más de 3 siglos es venerada por sus hijos. Nuestra Señora Itatí, entonces el significado es... punta de piedra. Punta de piedra. Muy bien. Hay una samba correntina, la música de Ernesto Cabeza y la letra de Jaime Dávalos, y dice más o menos lo siguiente, en una de sus estrofas: Santuario de la Virgen de Itatí, las arpas tu canto tejen, con brumas de ilusión, sonoro ñandutí, leyenda de tu pueblo guaraní. Samba correntina, música de Ernesto Cabeza, la letra de Jaime Dávalos, para todos ustedes. ¡Pring! Del Paraná, aquí te canto esta samba y siento que tu luz de greda litoral rebalsa el corazón de la pachá. Y siento que tu luz de greda litoral rebalsa el corazón de la pachá. Heroica tierra de agua torrencial, el nervio de las tacuaras, levanta tu verdor, tu suelo vegetal, tendido en los esteros de Iberá. Levanta tu verdor, tu suelo vegetal, tendido en los esteros de Iberá. Tu sangre patriarcal, guerrera lanza florece, por eso la zamba nombra tu heroica tierra corriente. Por eso la zamba nombra tu heroica tierra corriente. Virgen de Itatí, las arpas tu canto teje, con brumas de ilusión sonoro ñandutí, leyenda de tu pueblo guaraní. Con brumas de ilusión sonoro ñandutí, leyenda de tu pueblo guaraní. La valle te llevó hasta Famayá, tus lanzas fueron su gloria, el correntino fue amante y payador, soldado de la guerra y el amor. El correntino fue amante y payador, soldado de la guerra y el amor. Con tu sangre patriarcal, guerrera lanza. zambano, tu heroica tierra corriente. Por eso la zamba nombra tu heroica tierra corriente. Muy bien, ahí pasaba Zamba Correntina de los interpretada por los Chalchaleros. En este mes de la patria recordamos a Martín Miguel de Güemes, que tuvo mucho que ver con nuestra independencia, ¿no? Aquel que le daba una mano al general San Martín en la parte norte, mientras el gran capitán aquí en Mendoza preparaba el ejército, él se encargaba de una tarea bastante particular en lo que es Salta y Jujuy, que se le conoce como la Guerra Gaucha, ¿no? Martín Miguel de Güemes es uno de los arquetipos de señor criollo, católico íntegro, lógicamente, y tradicionalista, que se hace caudillo para defender a la patria, ¿no? Para defender la Argentina amada. Sacrifica todo mientras otros, en el caso los ideólogos liberales, ¿no?, introducidos en el gobierno, pretenden entregarla y transformar las instituciones de la patria y sus costumbres a otros intereses extranjeros. Nacido de familia aristocrática, es en Salta donde nace en 1785, lucha contra los ingleses durante las invasiones y vuelve a su provincia asociado a la causa de la Revolución de Mayo. Lucha en Suipacha y Huaqui y baja a Buenos Aires, desde donde lo llevó, donde nuestro general San Martín, nuevamente al norte. Allí el gran capitán consigue que Güemes fuera designado comandante general de las milicias y le encarga la defensa de las fronteras en Salta y Jujuy. Comienza así lo que decíamos recién, la Guerra Gaucha, ¿no?, que tanto desgastará a los españoles por medio de guerrillas. Por medio de ella impedirá el avance de los españoles, permitirá conservar intacto al ejército del norte y organizar el de los Andes, ¿no?, donde San Martín le dedica tanto tiempo con gente, decimos, de Corrientes, gente de San Luis, Mendoza y de otros lugares que aportaron los suyos para que se diera esta gesta sanmartiniana, que gracias a ello nosotros podemos hoy en día disfrutar de esta libertad. Que después vamos a hablar si seguimos siendo libres o no, o de qué somos dependientes, ¿no? Entonces, algo de Martín Miguel de Güemes después de la tanda, vamos a seguir metiéndonos, conociendo un poco más en este gran gaucho, este gran personaje, y como decíamos, señor criollo católico íntegro, ¿no?, y tradicionalista, para tener en cuenta y recordar que ellos fueron los que hicieron grande a nuestra patria. Martín Miguel de Güemes. Recuperar el pasado para el presente, todas las cosas buenas, bellas y verdaderas de una nación, lo bueno, lo justo de un pueblo. La tradición no recuerda lo malo, sino que rescata los valores que nos constituye como pueblo. Traigo coplas de Montiel, bello monte secular, con su silbar armonioso, melas de un zorzal. Yo soy como la calandria que florece en su decir, antes que verse apresada, prefiere morir. Hay espinas para mí, si rienda doy al soñar, igualito que el chingolo, vivo entre el cardal, dulce trino de avecilla, que alumbra el pago natal, así he de morir cantando en la libertad. Ilusión que mate la soledad, hay tacuaritas que anidan en las taperas. tierra mía, por tu bien he de luchar con amor, como bracita de fuego, purita pasión. Soy entrerriano feliz, pero envidio al cardenal, que toda la vida luce pincha federal. Dulce trino de avecilla que alumbra el pago natal, así he de morir cantando en la libertad. Amar a la patria es el amor primero, y es el postrero amor después de Dios. Y si es crucificado y verdadero, ya son un solo amor, ya no son dos. Que nadie lastime su nombre ni derrame su sabia en cada rincón del aire, en cada esquina del alma. Se puede decir es la gloria para toda la raza. Puede decir es la gloria para toda la raza. Bajo el cielo azul y blanco nació para el vuelo su bandera, y con un grito en el viento su independencia flamea. Y con un grito en el viento independencia flamea. Según ate ondean en los trigales con sus heroicas hazañas, los hijos que le dieron todo de su sangre a la patria. Los hijos que le dieron todo de su sangre a la patria. Un río de coplas corre adentro de la guitarra. Hay surco de paz en la tierra Argentina que canta. Hay surco de paz en la tierra Argentina que canta. Bajo el cielo azul y blanco nació para el vuelo bandera, y con un grito en el viento su independencia flamea. Y con un grito en el viento